RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Y buenas tardes, comienza otro programa más de Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. ¿Cómo estás, Cacho? Hola, buenas tardes, Noé. Buenas tardes, Mati. ¿Cómo andamos? Mati en los controles, Pau en el taller de serigrafía. No tenía nada que ver, pero quería nombrar. Ella quería nombrar el taller de serigrafía de La Bulla. Y Meli paseando por el mundo mientras nosotras acá trabajamos. A full. Le mandamos un abrazo grande a Meli, que se le extraña. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene esta chica? ¿Cuándo viene? Ese es el tema. Nos ha abandonado. Bueno, ya la vamos a tener el miércoles. El miércoles que viene hace programa Meli sola. Sí, seguro. Que trabaja esa. Mentira, Meli. No, ya no va a venir más la Meli. Porque la hacemos trabajar de más. Bueno, mucha información el día de hoy referido a un solo eje, que es lo que venimos ya compartiendo por nuestra página web y nuestras redes, Cacho, que lo que está pasando en el barrio República, sí, concretamente. Con la represión policial, cómo actúa la policía, que cada vez se están desacatando más fuerte, amenazando a vecinos. ¿Qué intenciones tienen? No sé. Pero bueno, vamos a estar hablando con algunos, con un doctor y Mara, para que sí, a ver cómo ven ellos la situación, la represión que hay sobre la parte policial. Sí, y todo esto a raíz de lo que veníamos compartiendo en la página web, porque el día viernes se acercaron acá a la radio unos vecinos del barrio República para contarnos lo que habían vivido en torno a la represión policial. Tremendo, la verdad que fue tremendo. Por eso es que además de recordar el testimonio de ellos y más o menos después dar un pantallazo de cómo están los pibes que ya han sido largados de la comisaría cuarta, es también tratar de entender por qué este sistema funciona como está funcionando. Y para ello es que nos contactamos con Mara Campanella, que ella es docente de la Universidad Nacional de San Luis y de Ciencias Humanas, y nos va a explicar su mirada en torno al funcionamiento de la policía, que es una mirada que no es solamente de un mínimo grupo, sino de un sector importante de la población mundial que mira con ojos críticos al funcionamiento de las fuerzas represivas, que por Seguro. Eso es que nosotros cuando hablamos no decimos muchas veces policía, decimos fuerzas represivas. Entender cómo funcionan esas fuerzas, para eso queremos la mirada de Mara, que hace tiempo que viene además militando en eso y ahora docente y problematizando en torno a estas actividades, a esta problemática. Y como vos decías, un médico, Santiago Martínez, que es del Primero de Mayo, del Hospital Primero de Mayo, que está todo el tiempo con en la zona oeste viendo cómo cada vez más derechos son negados a la población de los estratos populares puntanos y en general, en este contexto de macrista, como decimos ahora, macrisis, la cuestión se agudiza, la pobreza trae cada vez más miseria, la miseria trae muerte, porque para sostener este sistema de pobreza los estados tienen que reprimir. Esa es la primera forma de sostener este sistema. Así que bueno, en torno a eso vamos a ir hablando. Y para cerrar, tenemos la agenda cultural con las voces de los protagonistas. ¡Ay, me salió! Me salió. ¿Cómo andas, Pau? Hola, hola a todos. ¿Cómo andamos, Pau? Bien, todo bien. Estaba limpiando. Sí, ya ahí te dijimos. Ahí dijimos, sí. En el taller de serigrafía. ¿Qué nos puedes contar de tal? No, estaba caminando por ahí. Está haciendo footing. Pau está haciendo fuerza. Ellos se hacían las rechetas. Sí. Pau, ¿cómo va el taller de serigrafía? full, va full. Nunca hablamos de eso. Es cierto, ¿cómo puede ser? Es nuestra pata autogestiva y nunca la nombramos. Sí, somos revivos. Creemos que son cosas separadas. No, de taller de serigrafía de La Bulla, hay que decir que está full, activo en la militancia de la lucha de las mujeres con los pañuelos. Naranjas, morados, violetas, y verdes. Claro, todo. No, y celeste, ¿no? No, mentira. Celeste solo. Iba a decir un chiste, pero no. Tampoco. Iba a ser medio malo. No. Así que ahí estamos para las personas que quieran contactarnos. Ahí estamos con el taller que funciona como la autogestión de La Bulla para el mantenimiento justamente de esta radio, de que todas y todos podamos estar aquí. Haciendo comunicación rebelde y alternativa. Estamos a full con los eslogans. Estamos más bueno, no, tal cual. Y entonces, en serio, nosotros ahora empezamos desde lo más simple, un taller de serigrafía artesanal, que son los parchecitos. Sí, y no después, somos la empresa, ¿no? Porque parece que nos ven como si fuéramos la industria de la serigrafía, y no, es taller humilde. Un taller humilde y autogestivo manejado por mujeres, que le quede claro. Una pata que me ponga que un compañero a decirnos lo que tenemos que hacer. Mentira. Yo por eso no digo nada. Muy bien, compañero. Bueno, entonces, eso, al final lo que estabas diciendo, ¿no? De la agenda cultural, de las voces de quienes están haciendo trabajo artístico local, ¿no? Sí. Desde la escritura, la música. Tal cual, movidas para recaudar fondos para distintas actividades que tienen que ver con también experiencias militantes. La comunidad LGBTQ organiza una fiesta este sábado, como todos los años, para juntar plata para la marcha del orgullo. Un grupo de mujeres estaba autofinanciándose el viaje al Encuentro Nacional de Mujeres y también hace un evento. Y bueno, está bueno saber que están e ir, porque es apoyar la posibilidad de que distintos sectores se visibilicen y muestren otro tipo de actividades. Y porque le hace falta también a San Luis, ¿no? Un poco del asunto de enterarnos de las movidas culturales, porque parece que no. Tal cual. No hacemos las movidas mucho, pero sí se hace bastante. Se hace mucho, tal cual. Así que bueno, le vamos a pedir al Mati que nos ponga un lindo separador con la voz de la negra redonda que anda paseando por el mundo y se olvida de la gente como una. Ya va a volver. Pero bueno, ya va a volver y por lo pronto tenemos su voz. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. 50 estrellas sobrevolándolo todo. Oposición de ataque frente al mundo entero. Tus viejos cómplices chupándote el oro. Tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. No, 18:16, ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla con Sara Eve de fondo, recién sonaba. Hermosas canciones. Artivista, artista. Tal cual. Entonces, bueno, como decíamos recién, Cacho, estuvimos el... ¿Qué día? El viernes. Viernes. Sí, con dos vecinos, Hugo. Con Hugo y Adriana, si no me equivoco. Sí, sí. Lo venían a contar el problema que hubo, la represión por parte de la policía sin ninguna justificación alguna. No veo, así que bueno, vamos a estar escuchando un audio que se hicimos un reportaje y lo va a contar lo sucedido. Y la policía, como siempre, una semana atrás también el jefe de la policía también golpeó a un vendedor ambulante que estaba vendiendo bolsas. Sí, a la orden del día estaba. Sí, y siendo el jefe de la policía, que fue custodio de un gobernador de acá de San Luis, y ahora es jefe de la policía. Se ven que han tomado la costumbre de reprimir, pegar, amenazar, robar, porque están robando también. Sí, tal cual. Tengo una impunidad total. Es una impunidad total. Y lo que pasa con la policía acá en el barrio República, además de es el modus operandi que, del que estamos acostumbrados y acostumbradas, que es la represión a los estratos populares, la estigmatización de la pobreza, la persecución por la portación de rostro. Son variables que nosotros venimos viendo, que han sido analizadas, que están siendo analizadas por investigadoras, investigadores en el ámbito de las ciencias sociales, que hay un poco de material del que uno puede, del militante de barrio puede agarrar y nutrirse un poco para entender por qué nos pasa esto. Pero también estamos viendo fenómenos nuevos que se dan en los pibes y en las pibas de los barrios, que es la adicción, y no con las drogas tradicionales, sino con las más comunes, como el paco en el caso de las pibas y los pibes, que ahí ya no hay de qué agarrarse para entender los comportamientos de, porque todo se nos escapa de las manos. Cuando uno le pregunta a compañeros militantes de la universidad que están en los barrios y que por ahí investigan y se les escapa toda la teoría con la policía, está pasando un poco esto. Se nos escapa la teoría para entender, porque ahora la represión, además de que es para los estratos populares, es porque están buscando, y eso cada vez los vecinos nos lo dicen con más claridad, sí, te afanan la plata de la billetera porque quieren ir a comprar sí o sí alcohol o algún tipo de droga para seguir moviéndose durante la noche. ¿Qué? ¿Cómo lo analizamos a eso? Ya se nos escapa toda la teoría que alguna vez podemos haber leído y decimos, bueno, la estigmatización, la persecución, el brazo armado de... No, claramente acá nos contaban, y no es la primera vez que nos lo dicen, que exacto, lo vemos, que manotean la billetera el policía para juntar unos pesos, y vos lo ves dado vuelta al policía y no nos lo han contado. Yo lo he visto, Cacho. Sí. Hemos visto policías dos vueltas y decir, ¿este policía en qué estado se encuentra? Yo me doy cuenta cuando una persona más o menos está fuera, salida de eje, y no es seguro, solamente por violento. Entonces ya entran otras variables en juego que uno ya no sabe para qué lado correr. Y somos parte del barrio, estamos acá, la hemos vivido. ¿Y qué hacemos frente a eso? La represión en todas sus magnitudes, y encima un policía que está alcoholizados, con algunas sustancias encima. ¿Para qué lado corre? Y con un arma, los tiros. Con un arma. ¿Para qué lado corremos complicado frente a eso? Hace un tiempo hablábamos a grandes rasgos algo de esto con Pedro Enrique, que es compañero acá del Búho y de Minga, y nos decía que por eso les escapan las teorías para pensar la incursión de la droga en los sectores populares, en los niños y en las niñas, que es el área donde ellos más o menos se mueven. Y yo pensaba eso, ¿y cómo analizamos nosotros entonces esto con la policía? Porque cuando lo decían los vecinos, lo relataban claramente a eso, Cacho. ¿Cómo hacemos frente a eso? Es una locura. Seguro. Es una locura. Así que bueno, se suma esa cuestión. Si algo nos faltaba era eso. Era, si algo nos faltaba para el combo de represión, estigmatización, todo lo que ya venimos siempre nombrando, era esto, policías cazando pobres para hacerse unos mangos. Y hay chicos que ya no quieren salir a la calle, a por la, esta zona cual, no. Tal cual. Miedo, tesor le tiene. Como decía Hugo, yo me estoy preso en mi casa porque tengo terror de salir porque me han marcado. Lo han amenazado. Es algo... Y ese no es un caso nuevo, si no, bien es nos, no es el único, hay casos concretos, digo, Luciano Arrugas es el caso más claro en Argentina, de un pibe de Navilla de Buenos Aires que fue asesinado porque no quería trabajar para la policía, lo marcaron y así murió, marcado por la policía, y eso está claro. Sabemos que cuando la policía te marca, no te puedes mover de tu casa porque puede pasarte cualquier cosa.

Se lo llevaron, lo tienen ahí, lo están cagando a palo y encima nada, no era el problema, nada, nada. Y entonces nada, estuvieron... Que... Estaba por mirar, callo, por mirar, por chumearle. Claro. Ver de todo lo que pasaba, porque todos los vecinos se acercaron a ver cómo era. Si ellos mismos saben que lado de ellos van, tiran tiros, si no pueden tirar tiros, si hay niños. Es de nylon, tarima, no es casa de materiales para estar. ¿Qué pasa que ellos, cuando ellos van saltando para el otro rancho de al lado donde estoy yo, de Alejandra Zavala, agarra y dice, le digo, ustedes no tienen por qué meterse acá a los ranchos porque ustedes no tienen orden, ustedes tienen que tener una orden de allanamiento para meterse. Dice, nosotros acá en estos ranchos de mierda, dice, nosotros no necesitamos orden de allanamiento, si nosotros queremos entramos a la hora que queremos, sí. Y cuando queremos. Si tenemos que matar, matamos, dice el policía, y no se dan cuenta que hay criatura, a mí no me importa si mueren también, dijo él. Bueno, escuchábamos a Adriana y a Hugo, acá estaban el día viernes, este viernes pasado, nos contaban cómo habían vivido unas horas de terror y cómo siguen viviendo, cómo seguimos viviendo acá en esta zona, horas de terror siempre, porque vemos pasar a la policía y salimos corriendo para el otro lado, porque es la verdad, entonces verdad. Vos ves la policía y dices, uy, qué miedito no que me da. Y no solamente acá en la zona oeste, en varias zonas pasa lo mismo, que... Y no dicen nada. Tal cual, así no es, sí nada. Sabemos cómo está funcionando. Y los vecinos del barrio La República dicen que viven amenazados, que llega el fin de semana y ya no quieren salir por el motivo de que cada vez que pasa la policía a los chicos los paran y no les interesa nada. Recién escucharon el audio diciendo de que a ellos no les importaba si tenían que matar niños grandes, medianos. Es algo increíble que no se pueda ver estos temas, que todo político como el ministro de seguridad no diga nada o que no se haya enterado, porque supongo que se debe enterar cómo su policía actúa contra lo más humilde. Uh-huh. Y que se ve efectivamente que es evidente el odio, ¿no? El odio a los sectores populares y a la gente que habita en los sectores populares, con esto que está totalmente marcado con un evidente asunto de racismo, de clasismo, y que eso justamente es lo que queremos hacer un análisis, porque no es solo como un caso aislado de esto que pasó en el barrio La República con esta crónica y esta entrevista que dan los vecinos, porque nos llaman justamente, ¿no?, a la radio La Bulla para poder hacer visible alguna problemática que está pasando en el barrio y que ningún otro medio no lo saca, lo quiere cubrir claramente. Exacto. Porque no importa, pareciera que como la condición de miedo y terror que viven en los barrios populares es ajeno a cualquier cosa, por eso como que también tema de impunidad, pueden decir que hacen y pueden hacer lo que quieran en las casas de la gente porque al parecer aquí a nadie le importa. Pero no son casos aislados, son casos que suceden en la mayoría de sectores populares, en las villas, bueno, en esta zona. Así que bueno, nosotras queremos en este momento en la radio hacer un análisis frente a esto que pasa generalmente y que es sistemático, que tiene componentes de racismo, de clasismo, y con eso estamos, claro, tratando como de verlo más profundamente, ¿no? Así es, Pau, así es, Cacho, y por eso estamos en comunicación telefónica con Mara Campanella. Ella es docente de la Universidad Nacional de San Luis, de la Facultad de Ciencias Humanas, y la idea es entender y reflexionar con ella un poquito del funcionamiento de la policía en los sectores populares y en general, cómo es que, qué función tiene la policía en estos tiempos. Buenas tardes, Mara. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos. Mara, recién veníamos comentando lo que ha sucedido en estos días, que la semana pasada se llegó a La Bulla un grupo de vecinos para contarnos cómo la semana pasada en el barrio Primero en el barrio República la policía estuvo a los tiros limpios persiguiendo gente y cómo la represión está agudizada ya de manera cada vez más profunda. Entonces, la idea era reflexionar con vos y que nos cuentes tu mirada respecto al funcionamiento y el rol de la policía en el sistema capitalista. Sí, en realidad esto que se está viendo ahora es algo que viene ya hace rato profundizándose en la provincia de San Luis con las razias policiales que vienen haciendo los mega operativos que hacen en todos los barrios de una manera simultánea, donde, bueno, digamos, hay un contexto que permite también que se pida documentos, que se haga averiguación de antecedentes y demás. Pero por ahí, como vos bien decías, está bueno llevar el análisis como a una mirada un poco más general e histórica, digamos, de cuál es el rol que ocupa la policía. Que por ahí muchas veces hay un sentido común que dice que la policía es una institución que está ahí como para cuidarnos a los vecinos, a los ciudadanos, y en realidad es una visión que ha sido impuesta, digamos, por el Estado, que es el que crea esa fuerza especial. Digamos, como que está bueno pensar a la policía como un instrumento, como el brazo armado del Estado, y por ahí también caracterizar qué es el Estado. Desde una perspectiva marxista se plantea que el Estado es una fuerza enemiga de la clase trabajadora, por lo tanto, como que la clase trabajadora debería tener en general una actitud hostil hacia el Estado. ¿Y por qué se considera que es una fuerza enemiga? Y porque está para garantizar la dominación de la burguesía sobre todo la clase trabajadora, la clase explotada. Entonces, como ese es el objetivo de garantizar la dominación, crea esta fuerza especial que es un equipo profesional, digamos, porque por ahí me gustaría meterme un poco en la diferencia entre este cuerpo profesional de es la policía, que cumple un rol estrictamente represivo, digamos, está para controlar a la sociedad, para controlar los conflictos de trabajadores. Claro. Lo podemos ver en muchísimos ejemplos. Cuando hay cualquier conflicto salarial o de alguna lucha, los primeros a llegar al lugar a poner orden es la policía. Claro, claro. Inclusive acá en la provincia de San Luis tenemos ejemplos muy claros, como fue la lucha docente en el año 2004, donde la policía cumplió el rol represivo más importante, digamos, más allá de que hubieron grupos de choque, digamos, o se intentó generar un choque entre distintos sectores de trabajadores. La policía fue a reprimir la protesta del sector docente que estaba organizándose y, digamos, reclamando por el conflicto salarial, luchando por el estatuto docente en el año 2004. Y fue una represión feroz que sucedió en la provincia, digamos. Esta policía que vemos ahora es la misma policía que hace 14 años salió a tirar balazo de goma con caballos en la Plaza Independencia. Eso es la historia que conocemos todos, digamos, ¿no? En ningún momento la policía tuvo un rol de cuidar o de ser aliado, digamos. Y en ese sentido, por ahí lo que yo quería plantear era la diferencia que hay. Por ahí muchas veces hay una confusión de si son trabajadores o no son, claro, trabajadores, por el hecho de que reciben un salario, digamos, o una compensación económica por esa tarea represiva que hacen. Y por ahí, hace pocos años atrás en Argentina, ustedes recordarán que hubo motines de la policía donde reclamaban por aumento salarial y demás, por mayores condiciones de seguridad, y que en realidad la lectura que hacemos es que lo que ellos querían era garantizar mejores condiciones para reprimir mejor, digamos. Reclamaban que se actualice las armas, los chalecos, digamos, como que mejores condiciones para salir a reprimir mejor. Que de hecho en ese momento, cuando fueron los motines de la policía, hubieron saqueos, no sé si ustedes se acuerdan, que por ejemplo en Tucumán, cuando llegaron a un acuerdo, ahí nomás, cuando se levantó el motín, salieron a reprimir, pero de una manera salvaje. Entonces, por ahí eso, como que no hay que confundir o abstraer que porque perciben un salario son trabajadores. No, no son trabajadores, son profesionales contratados o creados por el Estado para garantizar el orden social, digamos, para que nada se salga de la institucionalidad y de los cabales que el mismo Estado burgués, el mismo Estado capitalista necesita para poder seguir reproduciendo, digamos, la lógica de dominación. Claro. Y por ahí esa es una discusión que no está saldada. De hecho, hay corrientes de izquierda que reivindican la sindicalización de la policía y demás. Sí. Yo considero que eso es un error gravísimo, pensar de que porque reciben un salario son trabajadores, cuando en realidad vos sabés que si peleas por una mejora salarial o por una sindicalización de la policía, estás en definitivamente peleando por algo que te va a venir siempre en contra, porque la policía nunca va a estar de nuestro lado. Nosotros sabemos, ustedes que han estado en distintas luchas, que hemos compartido escenarios de lucha, de conflicto, sabemos cuál es el rol que cumple la policía y sabemos que son los que nos van a venir a reprimir, que nos van a salir a venir a sacar de un corte de ruta, que nos van a siempre intentar amedrentar a todos los sectores que están dispuestos a ponerle un freno al avance de las políticas de ajuste y demás, digamos. De hecho, lo que sucedió en el Congreso, ustedes recordarán, en diciembre, cuando se trató la reforma provisional, la represión que hubo hasta contra jubilados. Entonces, en ningún momento podemos salir a defender a la institución que es el brazo armado, junto con, digamos, el ejército regular, digamos, entendiendo como a las castas del ejército, de garantizar la paz social, de garantizar que las cosas se sostengan en un orden que no es el orden que nosotros hemos creado, digamos, como clase trabajadora para nosotros mismos, sino para garantizar que este sistema siga funcionando así tal cual está. Sí, y bueno, y en épocas de mayor crisis económica cumplen un rol fundamental para seguir sosteniendo este orden que como vos decís, siguiendo la mirada crítica marxista, el Estado burgués pretende que funcione así. Entonces a la orden del día está la fuerza represiva ahí. Exactamente, de hecho, bueno, en el 2001, cuando fueron, digamos, la jornada del 19 y 20 de diciembre, los muertos, los compañeros muertos de esa jornada, no, digamos, fueron asesinados por la policía. Podemos poner mil ejemplos, José X Santillán, digamos, que son momentos donde se profundiza la crisis económica, social, y obviamente que cuando hay una respuesta de distintos sectores sociales, de organizarse, de salir a luchar, digamos, lo que viene de parte del Estado, digamos, cuando hay una crisis profunda, es la violencia. Y quién, digamos, la violencia no es algo abstracto, es algo que está encarnado por personas de carne y hueso que están uniformados y que es la policía. Sí. La policía, la gendarmería, digamos, ¿no? Este equipo profesional está habilitado para salir a pegar, para salir inclusive a asesinar compañeros. ¿Sí? O inclusive también responsables de, no hablemos solamente del accionar activo de la policía, sino también de cómo en distintas ocasiones ha liberado zonas para que otros grupos hagan, digamos, de fuerza de choque, como fue en el caso del asesinato de Mariano Ferreira. Claro, digamos, sí. El asesinato de Mariano Ferreira no hubiese sido posible si la policía bonaerense no liberaba la zona donde actuó la patota de la Unión Ferroviaria el año 2010. Tal cual, ese es el ejemplo. Entonces, digamos, más claro. Sí. Es como complejo. El tema da para hablar un montón, por ahí yo quería como tocar algunos puntos, pero sí, digamos, como marcar que siempre la policía está ocupando un lugar determinado y que nunca va a ser del lado de la clase trabajadora, de la clase oprimida, digamos, no. Así. Hay un corrimiento no pertenecen a la clase trabajadora. No, porque... De hecho, traidores son los que nos van a venir a reventar la cabeza, digamos, en forma literal, ¿no? No, tal cual, lo hemos visto. lo hemos padecido, eso mismo. Son los más desclasados de todos los pobres. Así que yo creo que está clara la mirada que vos nos das. Nosotros lo que le podemos como adosar a esto que vos nos decís es lo que venimos hablando con las vecinas y los vecinos, Mara, y que nos preocupa mucho, es que como en los estratos populares, además de la represión de siempre, se ha empezado a sistematizar cada vez más la policía robándole a los vecinos y a las vecinas, pidiéndole la billetera para después comprarse alcohol o drogas y demás. Sí, que claro, ese es como un plus que hay en, digamos, sí, en los países como el nuestro, digamos, que es una economía que no llega ni siquiera nunca a desarrollarse una verdadera industria, digamos, que le podemos llamar países menos desarrollados, países semicolonias, digamos, donde hay un nivel de descomposición aún mayor, y donde la policía termina siendo esto que vos decís. Inclusive, mira, me traes a la memoria lo que pasó con Luciano Arruga, digamos, que es un pibe que la policía lo apretó para que saliera a robar para ellos, y como no lo pudieron lograr, lo mataron y lo desaparecieron su cuerpo durante años. Sí. La familia estuvo buscando el cuerpo de Luciano Arruga. Tal cual. Que estaba finalmente enterrado como NN en una morgue. Sí, tremendo. Entonces, digamos, sí, ese rol lumpen, que vamos a decir que cumple la policía al ser aliado de las mafias, del narcotráfico, de la trata de personas, digamos, de los robos, lo que vos estás contando es algo que no son excepciones, digamos, es una generalidad, es parte del funcionamiento de la policía, pedir coimas, sí, para garantizar la presencia policial en algunos barrios, y los comerciantes que no quieren pagar la coima, se le libera la zona para mandar, digamos, bandas que son comandadas por la misma policía, digamos. Es, digamos, un organismo bastante descompuesto, lo vamos a decir. Y que funciona a la perfección. Y que mantiene el orden que se pretende a la perfección. Bueno, Mara, te agradecemos mucho el contacto y el aporte a este tema que tanto nos preocupa desde la bulla. Seguramente tendremos oportunidad para seguir dialogando sobre esto. No, chicas, muchas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Mara Campaneles, ella es docente de la universidad, la vemos siempre en cada evento, en cada marcha, en cada movilización, en la toma de la universidad, y más que clara la reflexión que nos da, y que más o menos acá siempre hemos esbozado, y que ahora queda bien, bien como organizadita esta mirada del rol que tiene la policía. Y bueno, Trotsky decía, los gobiernos cambian, la policía queda, qué miedo, ¿viste? Queda. Bueno, acá sí, también, los gobiernos pasan, Clarín, y la policía queda, es en Argentina. Claro. Le agregamos los medios de comunicación. Yo pensaba en todo lo que decía Mara y demás, estas teorías frente al poder, ¿no? Tú citas a Trotsky, yo voy a... Con Foucault, ¿qué pasó? Dios, no. Los tiempos de nuestras invitadas y nuestros invitados. No, vamos bien. Pero justamente esto, porque veía casos, por ejemplo, comparando con Venezuela, ¿no? Que es un país de un porte político distinto, que se nombra como popular, es decir, que sus fuerzas militares vendrían a ser parte de este proceso político de protección a los sectores populares, ¿cierto? Pero va más allá de proteger bienes y demás, va también sobre un control del poder. Cuando tienes poder, personas de sectores populares que nunca lo han tenido y ahora lo tienen, sí, se generan, son otro tipo de dinámicas, ¿no? Porque hay que verlo desde una cosa muchísimo más amplia. Esto que decía Mara, de no son trabajadores, son un brazo armado de poder, de control y demás del Estado capitalista, es cierto, pero la reivindicación de otras también, porque muchas veces en países mucho más empobrecidos la única opción económica que muchos jóvenes acá está claro eso. Claro, tienen es ingresar a cualquier grupo armado, se llámese seguro. Policía, ejército, bueno, otros ilegales como sí. los llaman a el las ascenso guerras, de los estratos populares se da por ese lado de otras posibilidades sí, económicas y de poder y de subir de un estatus el estatus de un estatus que bueno eso tiene una discusión ahí eterna, gigante. Que pareciera que bueno se muestra y lo sorprendente es ese rechazo a los mismos sectores de donde se viene, ¿no? Ese odio, ese rechazo, esa como que se siente, ¿no? Ese rechazo, odio hacia las clases populares que todavía no se entiende muy bien porque, bueno, se sabe, ¿no? Sí. De todo lo que se le pasa por la cabeza. Claro, bueno, y así es como funciona, Está bueno eso, esa reflexión. Es un tema que da para estar hablándolo y entendiendo, bien, porque nos preocupa tanto y lo vemos, lo vivimos en carne propia. Cada vez peor que intentamos buscar ahí unas otras miradas para entender lo que pasa. Ya vamos a volver con este tema. 18:48, hacemos así un respirito de la mano de nuestro compañero operador Matías y ya volvemos en Ahora que sí nos vemos. De marginalidad, te he visto maltratando gente sin piedad, te he visto cosechando perejiles en la calle, y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad, te he visto recibiendo coimas sin parar, contento de mostrar tu falsa autoridad, dudosa calidad que trae tu moral. Jugador social de la protesta popular, te he visto patoteando pibes sin parar, te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local de chorizo con pan, te veo ratoneando el morfín en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el cañón. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordador que maneja la... 18:50. 18:50, seguimos en Ahora que sí nos ven con el Cacho. Estamos acá medio así con calor porque se viene el veranito, Cacho. Y... sí. Hace mucha calor. Y sí, hace bastante calor. Y nuestro operador frío, que nuestro operador que no nos compra una gaseosita. Claro, ni una gaseosita tenemos acá. El operador que no deja de operar no nos va a comprar las cosas. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con Santiago Martínez. Él es médico del Hospital Primero de Mayo, acá de la zona oeste. Y queremos que nos cuente un poquito la mirada que tiene él en torno a lo que estamos viviendo acá nosotras, muy preocupadas con la represión que sufren día a día y cada vez más agudizada los vecinos por parte de la policía, sumado a la macrisis, la pobreza, la desocupación. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, estamos acá con Pau y Cacho en los estudios y queríamos consultarte a vos desde el área de salud de la zona oeste, ¿cómo viven ustedes? ¿Cómo recepcionan a los vecinos y a las vecinas que si llegan acá a la bulla preocupados por lo que les está pasando? Nos imaginamos que ustedes lo deben vivir a flor de piel día a día. Sí, por ahí a lo mejor nosotros tenemos un centro de salud donde atendemos hasta las 5:30 de la tarde y no tenemos un servicio de guardia, por lo que por ahí directamente las situaciones de violencia o de represión y todo, por ahí no vemos cantidad importante. Yo estimo que en el hospital que tiene las guardias sí lo harán. Por ahí sí podemos ver mejor lo que sucede después, como cuáles son las consecuencias, no en el momento agudo, sino posterior. Claro. Y más que nada lo que sí vemos son las situaciones de extrema pobreza o de carencias desde lo edilicio y de los servicios, y también que tiene que ver con la falta de trabajo y el contexto este de los aumentos de precios, que sí, se notan claramente en la forma de vida de la gente y la demanda que tienen de los sistemas de salud. Complejo. Frente a esto, ustedes tienen que agudizar todo un mecanismo de todas estrategias que van más allá de lo que estudiaron, de lo que vieron, porque la situación excede a veces, me imagino, lo que ustedes pueden hacer. Seguramente, y hemos empezado a ver un aumento de la frecuencia de las consultas que están asociadas a situaciones de estrés o de angustia, por esta situación económica, por las dificultades para conseguir un trabajo, tener un ingreso más estable, y todas las otras situaciones que vienen como aparejadas a eso. El barrio República tiene como una característica típica de ser muchas familias jóvenes. Hay la mayoría son personas entre 20 y 40 años, sí, con hijos chicos. O sea, no hay una cantidad muy grande, por ejemplo, de adolescentes o de jóvenes, sino que son más bien más pequeños en general. Y en general no hay un problema de situación de marginalidad en cuanto a la delincuencia muy importante. Nosotros no lo hemos visto, ni lo hemos vivido, ni nos hemos enterado, por lo que nos cuentan los vecinos, de que existan situaciones muy complejas. Si bien hay robos o situaciones de violencia como hay en todos los barrios, no se caracteriza el barrio como ser un barrio peligroso en asentamiento. Entonces, en esta situación que haya habido estas situaciones de represión y todo, es como bastante sorprendente por las características del barrio, que son de gente trabajadora que han venido a buscarse un espacio donde vivir y donde tener un terreno de ellos. Sí, tal cual, pensábamos más o menos eso cuando escuchábamos los testimonios de los vecinos y nos preocupábamos mucho porque se va agudizando la represión y sumado a las características que vos decís, del estrés de laboral, por la ausencia de trabajo, de las violencias que vivimos cotidianamente, se suscitan estas situaciones bastante anómalas en la población, sumado a que hace un tiempo estaban con el reclamo de falta de agua. Digo, son muchos factores que es como una olla a presión estallando y lo que provoca una situación de tremenda inestabilidad en todos los ámbitos para las familias de esa zona. Sí, seguramente, por eso te repito, lo que sí yo he estado viendo al menos es un aumento de frecuencia de los casos de personas con algunos trastornos de ansiedad o con depresiones o con situaciones de mucha angustia, que tiene que ver justamente con este contexto económico y que se ha venido agudizando en los últimos tiempos, principalmente en este último año. Y uno empieza a ver, bueno, como volvieron a ver en todos los barrios, no solamente en la República, sino en todos los barrios de la zona, algunas conductas que antes no eran tan frecuentes, pero que ahora se han empezado a mostrar más, que es, por ejemplo, ir gente que va al basural a esperar a que los camiones de los hipermercados tiren la mercadería que no les sirve para ir a ver qué pueden sacar de ahí, con, bueno, todo el peligro que lleva consumir productos que no han conservado cadena de frío, por ejemplo. Que esto volvimos a enterarnos que está pasando y que hacía, no sé, mucho tiempo, puedo decir casi 8 a 10 años que no sucedía. Y frente a estas consultas, estas consultas que ustedes tienen repetidas, ¿qué medidas toman o qué se puede hacer desde un centro de salud para aportar? Porque es algo que les excede. Ustedes frente a crisis de ansiedad por desocupación y demás no pueden hacer mucho, pero ¿qué medidas pueden tomar ustedes dentro de un centro de salud de día para estas consultas que vos nombras como reiteradas en la población de la zona oeste? Bien, y bueno, primeramente, desde lo estrictamente médico, la primera normativa es, primero lo que no hay que hacer es dañar. Y entonces, por lo menos, interpretar que estas situaciones tienen que ver directamente con las condiciones sociales, económicas, generales, macro, y que dar una pastillita para que se resuelva el problema es una solución mágica que genera más problema y daña más que la interpretación a veces de que el problema es nos excede. Entonces, en primera instancia, y aunque no sea una solución al problema, es no agregarle un problema más, generando una idea de que hay que ir a un psiquiatra o a un psicólogo porque el problema está en otro lado. No medicalizar una cuestión social, digo, esto es como lo más importante. Lo segundo es empezar a pensar que en esto, bueno, nos cuesta mucho los sistemas de salud por tiempo y por déficit de formación, empezar a pensar en alternativas poblacionales o sociales o comunitarias de trabajar o de juntarse, reunirse para buscar alternativas para salir de la crisis. Y esto, bueno, no tenemos mucha formación, pero creo que habría que ponerse a pensar en alternativas comunitarias, grupos de vecinos, no sé, claro. Buscando formas de tratar de paliar algunas cuestiones que tienen que ver con la crisis. Bueno, Santiago, estamos acá con Pau, con Cacho. No sé, Pau tenía una consulta. Hola, Santiago. Ah. Hola. Bueno, quería preguntarte, pues, porque en el rol de médicos, ¿no? Ahí en los barrios populares, en estos centros de salud, ¿dónde están? No solo actúan como el médico, sino como el psicólogo, ¿cierto? Como el maestro espiritual y demás. Esto que tú decías es la crisis también de preocupación, ansiedad frente al tema económico y demás. Estamos tratando de hacer un análisis frente a lo que sucedió en este caso represivo en el barrio La República, y tú, bueno, estás en el rol de médico en esta parte de los barrios del oeste, que tanto se repiten estos actos represivos en el barrio, que si lo conocen, lo comentan. La última parte no la entendí bien, la última frase. Sí, se corta un poco, me parece, por ahí los teléfonos tienen esta cuestioncita, a ver, ahí retomamos. ¿Ahora mejor? Sí, ahora sí, escucho. Bueno, tal vez es mi tono de voz el que no se hace entender. Ah. Pero bueno, ¿qué tanto se repiten estos actos represivos en esta zona de los barrios del oeste donde tú haces presencia y demás? ¿Es continuo o esto vendría siendo un caso aislado o es sistemático? ¿Cómo lo ves, los casos de represión? A ver, si entendí bien, el caso este particular de la represión que hubo en el barrio... Si estamos hablando si esto es algo que se ha venido repitiendo. Sí, ¿qué tanto se repite en los barrios? Yo no he tenido conocimiento, pero bueno, creo que tiene que ver con que nosotros no atendemos las cuestiones urgentes y que estas situaciones se suelen dar sobre todo en horarios de la tarde, noche o fines de semana donde nosotros no estamos abiertos. Entonces, probablemente existan muchos más casos que no han llegado al conocimiento nuestro, pero no ha sido una constante que hayamos visto nosotros, que no quiere decir que no esté sucediendo más. Sé que ha habido situaciones de conflicto con la policía, como ha habido en otros lugares, en otros barrios. Sé que sea como que se está viendo un poco más de situaciones represivas, de que piden los papeles, los documentos y todo esto. Sí, esto lo sé, pero extra, por fuera de mi situación laboral, ¿sí? No sé si eso contesta la pregunta. Sí, bueno, Santiago, te agradecemos el contacto. Ya te hemos contactado otras veces. Esto de que estemos en la zona oeste y siempre preocupadas y preocupados por lo que nos pasa, recurrimos a la gente que siempre nos conteste. Vos estás siempre ahí pendiente de las consultas que te hacemos, así que te agradecemos mucho el contacto. Y no será la última, seguramente. Bueno, muy bien, cuando necesites, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hablábamos con Santiago Martínez, médico del Hospital de Día, el 1 de Mayo, acá cerquita, y bueno, esto de andar acá preocupadas y preocupados por lo que nos está pasando, por la macrisis que nos atraviesa de todas formas, y encima nos cae la poli

funcione la página web. Muy esto bien, es algo sí. inédito en San Luis. También el que quiera venir a cebarnos unos mates puede hacerlo todos los miércoles a partir de las 18 en Neuquén 399, viene con unos bizcochitos, tortitas, unas facturitas y nos tomamos unos buenos mates mientras hacemos el programa de radio. Pero ahora tenemos lo más lindo, que es la parte cultural. Ah, todo lo otro era obligado. No, pero es un respiro, ¿no? Ante tanta cosa, esto es un respiro, y lo sí. ha sido, las maneras de resistencia siempre sí. han sido sí, sí. De este lenguaje artístico. Tal cual. No es mi revolución, ¿cómo es que dijo? No es mi revolución si no puedo bailar, o viceversa. Sí, si no puedo bailar, no es mi revolución. Le des esa, dijo doña Goldman. Bueno, y mientras tanto vamos a ir a escuchar poesía. El jueves 4 es Nico Domínguez, que tiene varios ausentes acá en la bulla, razón por la cual se le descontará el sueldo. Va a andar presentando su libro Mariposario, más lindo. Mariposario. Y yo tengo acá un fragmentito que lo voy a leer yo, Pao. Wow. De Nico. Es que está ahí en el evento. Las palabras se derraman de mis labios a tus manos y de tus manos a la tierra para bendecirla. Del libro Mariposario, Libación se llama, de Nico Domínguez, más lindo. Lindísimo. Está para no perdérselo. Sí, además porque Nicolás ha estado pues muy presente en muchas de las actividades, leyendo fragmentos de sus trabajos, de sus poemas, que en realidad son muy lindos. A mí me gustan sí. bastante, son muy sinceros, muy contemporáneos también. Tal de cual. Un lenguaje mucho más... no sé, llevadero, ¿no? La poesía en general tiene un montón de palabras que a veces una se queda entre la divagación de cosas. Sí. El lenguaje con el que Nico cuenta muchas de las cosas que son vividas de él a través de la poesía es muy lindo. Sí. Así que celebramos que hayan producciones locales frente lenguaje a esto. Puntano, Pao. Uno lee los poemas de Nico, y además es que son muy lindos, este lenguaje puntano que nos es familiar y a la vez nos presenta un mundo para conocer, que es un mundo, y es lindo. Bueno, así que lo vamos a escuchar, a ver, que nos dé toda la data. Tenemos ahí el audio, Nico, para que nos dé toda sí. la data. Hola, Nico. Hola, sí, Nico, como a ver, si fuera. Y te escuchamos. Mañana jueves a las 17:30 se realiza una feria de editoriales independientes, y luego a las 19 horas la presentación de mi poemario, Mariposario. Un libro de poesía que aborda como tres ejes centrales. Por un lado, aborda la cuestión de la identidad sexual, atravesada por los espejos, los armarios, un poco la frustración en cuanto al amor, el amor frustrado. Y el último punto y el central que atraviesa toda la obra, bueno, todo lo que hago, ¿no?, que tiene que ver con el activismo LGBTIQ+, es que lo personal es político y lo político es personal. En ese sentido, los poemas de Mariposario trabajan con esos tres ejes permanentemente. Hay como una dramatización de ciertas situaciones que permiten desdramatizar la homosexualidad y lo que significa para una persona homosexual. Son poemas, en el caso de algunos poemas, son poemas manifiesto que fueron escritos luego de alguna marcha o de alguna situación movilizante, como el asesinato de alguna persona de la comunidad LGBTIQ+. Otros textos hablan de los amores frustrados, de estos amores que no pueden darse entre varones por la heteronorma. Y por el último, también hay poemas identitarios o escritos para mí y para un potencial lector homosexual. Hay de todo un poco, también está acompañado de ilustraciones. Mariposario nace más o menos en el 2016. Son poemas del periodo 2016, 2017 y 2018. Y bueno, la presentación de alguna manera me permite darle un cierre a todo lo elaborado y vivido durante esos años, ¿no? Y también, por otro lado, el hecho de hacer una presentación con el marco de una feria de editoriales independientes y posteriormente de un recital de poesía, lo que permite es potenciar el laburo que venimos haciendo las editoriales independientes en San Luis, el laburo que venimos haciendo los y las escritores de San Luis. San Luis tiene quien escriba y es muy importante poder reafirmarnos desde el lugar de sujetos y sujetas que hacen cultura. Una ciudad donde la cultura está ausente o está cooptada por el gobierno provincial. El claro ejemplo son los murales de encargados a Mario Lange, totalmente despolitizados, muy coloridos pero sin mensaje. Entonces, el hecho de que escritores y escritoras podamos mostrar lo que hacemos y nos comencemos a organizar de manera quizás un poco menos estructurada, porque no nos reunimos, pero sí estamos en permanente contacto, haciendo red. Entonces, Mariposario es una celebración de todo esto, ¿no? Por un lado, de mi activismo, de mis ganas de escribir y de mi arte. Por el otro lado, es una manera de revalidar, revitalizar y mostrar lo que hacemos como olla cultural. Esta editorial que tenemos con Facu Paiva y con Giorgi Urso. Y por el otro lado, también mostrar lo que hacen las editoriales independientes de San Luis, editoriales como Jarilla Ediciones, como Perniciosa Editorial, como los chicos de El Taller de Dibujo del Queso, entre otras, 10.000 Cosas Editora. Hay muchísimas editoriales, muchísimos escritores y escritoras en San Luis, y bueno, San Luis tiene quien le escriba. Muy bien. Vamos todas mañana jueves a Mariposario. Nos vamos todas, dije. Ah, ella quería. Sí, bueno, yo tengo que salir. Y nos vamos directo para allá. Ah, pero bueno, ojalá podamos ir. Estaré en Mendoza igual. Bueno, desde allá. La bulla transmitiré en vivo, mentira. Tampoco podemos tanto. Pero bueno, esa es una de las actividades. La otra actividad es... Es una que están organizando las chicas que se van al Encuentro Nacional de Mujeres entre sí. LEU, que es el 13, 14, el 15. Y bueno, la cuestión es que como es todo autogestionado, salen dos colectivos de mujeres autoconvocadas de acá, que no es poco para San Luis, más los colectivos que saldrán de algunos gremios o partidos, supongo. Pero bueno, entre ellos salen dos de mujeres autoconvocadas, o sea, 60 cada colectivo, 120 mujeres buscándose su monedita para viajar al encuentro, porque es bastante carito llegar a Trelew. Y un grupo de chicas anda organizando algo. También tenemos un audio de Luchi Garay, que es una de las chicas que está organizando la salida de uno de los coles, y tienen fiesta para que la revolución feminista se hace con fiesta. Obvio. Si no puedo bailar, no es mi rival, la decía bien. Recién la dije mal. Si no puedo bailar, no es mi colectivo. No es mi colectivo ese. Sí. Así que vamos a escuchar y para poder pagar el cole están organizando una super fiesta lunática. Escuchamos a ver cómo es, dónde es, cuándo es. Hola, mi nombre es Luciana y el 13, 14 y 15 de octubre nos vamos al 33º Encuentro Nacional de Mujeres entre LEU Chubut. Es un encuentro en donde por 3 días mujeres cis y trans nos encontramos en un punto del país para participar de más de 70 talleres, para compartir experiencias, música y mucho amor. Por eso, en esta época de macrisis, hacemos la fiesta lunática. Sí, este viernes 5 del 10, a partir de las 22 horas, en la Bolívar Fénix. Bolívar 948. Va a haber un montón de cosas, música en vivo, comida, barra amigable y mucha música para mover los cuerpos. Además, con la entrada de tan solo 50 pesos, participas de sorteos. Así que bueno, dale, copate y hacerle el aguante a las pibas. Bien, ahí está. Bueno, vamos a bailar el viernes a la Bolívar. Aparte, de paso, le aportamos ahí movida a los compañeros de la Circontenta con la Bolívar Fénix, que cuando abre sus puertas es todo lindo ahí adentro. Es que ahora con el patio seguramente nos van a habilitar el patio, si no se arma. Para las super convocatorias de fiestas de la bulla, porque... Ah, ¿también? Seguro. Ah, no sabía. Bueno. Sí, próximamente estaremos hablando de... Bueno, esto que nos decía Luciana Garay, 50 pesos, no cuesta nada, y estamos contribuyendo a que un grupo de mujeres pueda ir, el encuentro de mujeres no es que nos vamos allá de viajecito, de excursiones, participar de muchos talleres para poder... aprender, compartir, sacar ideas. Muchos de los proyectos de ley con los que las mujeres argentinas nos hemos beneficiado han salido de los encuentros nacionales de mujeres. O sea que este año es particular con todo lo que ha sucedido frente al tema de la campaña por la legalización del aborto legal y seguro, seguro y gratuito va a estar. Y que seguro que va a salir. Ah, seguro que claro, pero sí. Va a ser parte importante de los debates del encuentro este año, ¿no? Tal cual, ese va a ser uno de los talleres más concurridos, como es casi siempre uno de los más concurridos. Y bueno, también parte de la agenda cultural, estamos desde algunas semanitas en la bulla promocionando o rotando un poco las canciones de artistas locales que tienen música, que hacen otro tipo de actividades, y en este caso Damián Fernández es uno de los artistas de San Luis que va a estar presentando su último disco, que nos comentaba salió el año pasado a finales del año 2017, y que hace su presentación, su última presentación de este disco, que se llama Condiciones para Andar, que es un trabajo de una mezcla entre la murga, el candombe y bueno, otros sonidos de aquí de la Argentina, del Uruguay, del Cono Sur y demás, que bueno, se va a estar presentando, y él también nos dejó su saludo a la bulla, y para que quienes quieran participar de este evento también se puedan acercar. Muy esto bien. Sería el 27 de octubre, todavía queda tiempito para ir a todas las actividades que estamos promocionando. Hola, quiero saludar a toda la audiencia de Radio La Bulla, soy Damián Fernández y los invito el próximo 27 de octubre a lo que será la última presentación del disco Condiciones para Andar, el 27 de octubre en Alpicoteo, en Las Heras e Irigoyen. Los vamos a estar esperando a las 9 de la noche para disfrutar de una fecha con mucho color rioplatense. Saludos a la bulla, a la gente de la bulla y a todos sus oyentes. Concreto, ¿eh? Bueno. Qué lindo. Bien concreto. Concretísimo. Tiene capacidad de síntesis, Damián Fernández. Qué lindo nombre, Condiciones para Andar, del disco. Vamos, queremos esa música. Ah, ya está. Sí, lindo. Ya. Yo no tengo condiciones para andar, pero eso es distinto. Ah, es otra cosa. Bueno, qué lindo. Muchas actividades. Y la otra es que en breve, más precisamente mañana, no, el sábado, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo San Luis está organizando, para juntar fondos precisamente para la marcha, una fiesta en Casa Azul el día sábado. Entonces allí también tenemos otra invitación para poder participar e ir. Escuchamos a Cintia a ver qué nos dice. Hola a todos. Bueno, desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTTQ+, 2018, queremos invitarles a todos para una fiesta que se realizará el sábado 6 de octubre en Casa Azul, con una anticipada de 70 pesos. Esta fiesta es realizada para recaudar y cubrir aquellos gastos que se van a utilizar el día 16 de noviembre, en donde nosotros vamos a realizar la Marcha del Orgullo LGBTTQ+. En la cual vamos a armar, bueno, una marcha, después vamos a armar un mini escenario en la Plaza Central acá de San Luis, en donde van a haber bandas invitadas, van a haber números artísticos. También previo a ese día 16 de noviembre, que va a ser el día de la marcha, una semana antes vamos a estar mostrando en diferentes partes también todos temas relacionados con esta comunidad LGBTQI+. La idea es hacer una semana de películas, de talleres informativos, de charlas y algunas que otras muestras y ferias. Así que va a estar bastante movidito todo lo que es noviembre. Pero para todo eso tenemos que juntar plata, así que bueno, es por eso esta invitación que va a ser ahora este sábado, 6 de octubre, en Casa Azul va a ser el lugar, con una anticipada de 70 pesos. Así que están todos invitados y a mover el cuerpo el sábado. Bueno, esta fiestita se llama Vergüenza Pública Volumen Mutantes y Orgullosos. ¡Ay, qué miedo! Con ese nombre da ganas de ir. ¿Cómo ya. es? ¿Cómo es? Mutantes y Orgullosos. Vergüenza Pública Vergüenza Volumen Pública. 2. Bueno, así que hay de todo. A no perderse nada de todo. Después, ¡ay, que no sabía qué hacer! ¿Cómo? Mi hija, 50 pesos una fiesta el viernes. Nada. Así que... ya está, hemos concluido el día de hoy, 19-23. ¿Vos a dónde te vas, Pau? ¿Cuál de todas estas fiestas? Ah, bueno, ninguna. Yo estaré en ferias, ¿no? En ferias, ¿cuáles? Todo el asunto, la Feria de las Brujas, que será el día viernes en la Tambora Cultural, que sabemos que queda en la Falucho Norte, y vamos a estar, pues bueno, varias mujeres que estamos tratando de emprender temas de economías solidarias y demás. Y mañana, como siempre, los jueves en la universidad, en la explanada del rectorado de la universidad, vamos a estar con La Chispa. Con La Chispa, el primer jueves de cada mes, La Chispa tiene su feria en la explanada del rectorado. Exactamente, entonces mañana hay feria, por ahí vamos a estar también. Ahí está. Para quienes quieran darnos sus aportes. Todo listo, todo concluido, todo hablado en Ahora que sí nos ven. Y ya nos vamos a tomar unos mates, a descansar un poco, porque una hora y media hablando, no es poco. Nos encontramos el próximo miércoles entonces. ¿Les parece? No nos parece. Nos vamos a encontrar antes en todas las fiestas. Sí, en todas las fiestas. Seguro. Pero bueno, el miércoles seguimos con Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. En las esquinas están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les tocó religión, y esperan la tardecita ahí y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, Pablito. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Decile, Fede, decile, che. Rega mi patria manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, deja mi patio de amor, que se va un nuevo año, que se somete a la espera de que sea la verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, San Luis. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Puedo ir a Federico, vamos. Tiene mucho cielo y mucho mar.